cruza el foso y se acercó al hombrecito que esperaba allí. ¿Usted es Stendhal? Sí. Yo soy Garrett, inspector de climas morales. De modo que al fin llegaron a Marte, ustedes, los del clima moral. Me estaba preguntando cuándo aparecerían. Llegamos la semana pasada. Muy pronto todo será aquí limpio y ordenado, como la Tierra, dijo Garrett, y sacudió irritado una tarjeta de identidad señalando la casa. ¿Por qué no me dice usted qué es esto, Stendhal? Un castillo encantado, si le parece. No me gusta, Stendhal, no me gusta el sonido de esa palabra, encantado. No es nada complicado. En el año de gracia de 2050 he construido un santuario mecánico. Murciélagos de cobre que vuelan en rayos electrónicos. Ratas de bronce que corretean por sótanos de material plástico. Esqueletos robots que bailan. Vampiros robots. Arlequines, lobos, fantasmas blancos. Productos todos de la química y el ingenio del hombre. Lo que me temía, dijo Garrett sonriendo pacíficamente. Tendremos que echar abajo la casa, señor Stendhal. Sabía que vendrían ustedes tan pronto como se enterasen. Hubiera venido antes, pero en climas morales queríamos estar seguros de las intenciones de usted. Los desmanteladores y la brigada de incendios. Podemos tenerlos aquí a la hora de la cena. Y a medianoche no quedará de su casa ni los cimientos. Señor Stendhal, me parece usted un poco bobo. Gastar en una tontería dinero ganado con trabajo. Por lo menos le ha costado a usted 3 millones de dólares. 4 millones. Pero en mi juventud, señor Garrett, eres de 25 millones. Haber terminado la casa no hace más de una hora y que ya se precipiten sobre ella usted y sus desmanteladores. ¿No podrían dejarme disfrutar de mi juguete durante, no sé, 24 horas? Ya conoce usted la ley. Es muy estricta. Nada de libros. Nada de casas. Nada que pueda sugerir de alguna manera fantasmas, vampiros, hadas y otras criaturas de la imaginación. Pronto quemarán a los Babbitt. Usted nos dio mucho que hacer, señor Stendhal. Constan nuestros registros. Hace 20 años en la Tierra, usted y su biblioteca. Sí, yo y mi biblioteca. Y unos pocos más como yo. Ya nadie se acordaba de Poe, de Oz y de los otros. Pero yo tenía mi pequeño refugio. Unos pocos ciudadanos conservamos nuestras bibliotecas hasta que llegaron ustedes con antorchas e incineradores y destrozaron y quemaron mis 50.000 libros. Un día atravesaron también con un palo el corazón del Día de Todos los Muertos y les dijeron a los productores de cine que si querían hacer algo se limitasen a repetir y a repetir una y otra vez a Hemingway. Dios santo, cuántas veces habré visto Por quien doblan las campanas. 30 versiones diferentes, todas realistas. Dios, el realismo. Dios, el aquí o el ahora, el infierno. Es inútil amargarse. Señor Garrett, usted tiene que presentar un informe completo, ¿no es así? Sí. Aunque solo sea por curiosidad, entre y mire un rato. No tardaremos más de un minuto. Muy bien. Guíeme. Y nada de trampas. Estoy armado. La puerta de la casa Usher se abrió rechinando y dejó escapar un viento de humedad. Y se oyeron unos gemidos y unos suspiros muy hondos, como si grandes folles subterráneos respiraran en lejanas catacumbas. Una rata corrió por el suelo de piedra. Garrett, gritando, le dio un puntapié. La rata rodó, y de su piel de nylon brotó una increíble horda de moscas metálicas. ¡Asombroso! Garrett se inclinó y miró. Una vieja bruja estaba sentada en un nicho y barajaba con temblorosas manos de cera un mazo anaranjado y azul de naipes de tarot. Sacudió la cabeza y le siseó a Garrett a través de la boca desdentada, golpeando los naipes grasientos con las puntas de los dedos. ¡La muerte!, gritó. A esto precisamente me refería, dijo Garrett. Deplorable. Permitiré que usted mismo la queme. ¿De veras?, dijo Garrett satisfecho. Enseguida frunció el entrecejo. He de reconocer que se lo toma usted muy bien. Me basta haber podido crear este sitio, poder decir que lo hice, decir que he creado un ambiente medieval en un mundo moderno incrédulo. Yo mismo no puedo dejar de admirar el genio inventivo de usted, señor. Garrett miró una niebla que pasaba, susurrando y susurrando, y que parecía una hermosa y vaporosa mujer. En el fondo de un pasillo húmedo giraron unas ruedas, y como hilos de caramelo lanzados por una máquina centrífuga, las neblinas flotaron, murmurando en los aposentos silenciosos. Un gorila brotó de la nada. ¡Cuidado!, gritó Garrett. Stendhal golpeó levemente el pecho negro del gorila. No tema, un robot. Cobre y otros materiales. Como la bruja, ¿ve? Tocó la piel descubriendo unos tubos de metal. Sí. Garrett alargó tímidamente una mano. ¿Pero por qué? ¿Por qué todo esto, señor Stendhal? ¿Qué lo obsesiona? La burocracia, señor Garrett. Ahora no puedo explicárselo, pero el gobierno lo sabrá muy pronto. Y Stendhal hizo una seña al gorila. Bien, ahora. ¿Y el gorila mató al señor Garrett? ¿Estamos listos, Pikes? Pikes, inclinado sobre la mesa, alzó los ojos. Sí, señor. Ha hecho usted un espléndido trabajo. Bueno, para eso me pagan, señor, dijo Pikes suavemente, mientras levantaba el párpado de plástico del robot y ajustaba con precisión el ojo de vidrio a los músculos de goma. Ya está. La vera efigie del señor Garrett. Pikes señaló la mesa rodante donde yacía el cadáver del verdadero señor Garrett. ¿Qué hacemos con él, señor? Quémelo, Pikes. No necesitamos dos Garrett, ¿no es cierto? Pikes arrastró la mesa hasta el incinerador de ladrillo. Adiós, dijo. Metió dentro al señor Garrett y cerró la puerta. Adiós. Stendhal miró al robot. ¿Recuerda las instrucciones, Garrett? Sí, señor. El robot se sentó en la mesa muy tieso. Vuelvo a climas morales. Redactaré un informe complementario. Demore en intervención 48 horas. Continúo investigando. Bien, Garrett. Adiós. El robot corrió hacia el cohete de Garrett, entró y se fue volando. Stendhal se volvió. Bueno, Pikes, ahora enviaremos las últimas invitaciones para esta noche. Creo que nos divertiremos, ¿no es cierto? Teniendo en cuenta que hemos esperado 20 años, será toda una fiesta. Y ambos guiñar los ojos. Las 7, Stendhal miró su reloj. Era casi la hora. Hizo girar la copa de Jerez en la mano y luego se sentó tranquilamente. sobre él, entre las vigas de roble, los murciélagos de delicados huesos de cobre ocultos bajo la carne de caucho chillaban y lo miraban parpadeando. Stendhal levantó la copa hacia ellos. «Por nuestro éxito», dijo. Y reclinándose en el sofá, cerró los ojos y consideró otra vez el asunto. «Con qué placer recordaría esta noche cuando fuera viejo. El gobierno antiséptico pagaba al fin sus conflagraciones y sus terrores literarios. Dios, cómo habían crecido en él la furia y el odio a lo largo de los años. Cómo el plan había cobrado forma lentamente en su mente aletargada, hasta el día en que había conocido a Pikes, hacía ya 3 años. Así Pikes, corroído por una amargura profunda, como un oscuro pozo de ácido verde. ¿Quién era Pikes? El más grande de todos. Pikes, el hombre de 10.000 caras. Una furia, una mareda, una niebla azul, una lluvia blanca. Un murciélago, una árbola, un monstruo. Eso era Pikes. Superior a Loncheni padre. Stendhal, que había visto a Loncheni noche tras noche en películas viejas, muy viejas, me detuvo unos instantes. Sí, superior a Chani, murmuró aquella otra vieja momia. ¿Cómo se llamaba? Karloff. Muy superior. Luego sí, la comparación era odiosa. No, no había más con Pikes. Y le habían prohibido todas sus fantasías. No había lugar para él en la tierra, ni gente que pudiera admirarlo. Ni siquiera podía representar ante un espejo, ante sí mismo. Pobre, imposible, derrotado Pikes. ¿Qué habrás sentido, Pikes, aquella noche en que arrancaron tus películas de las cámaras, como si le sacaran las entrañas, tus propias entrañas, para arrojarlas luego en rollos y pilas a las llamas de un horno? Habrás sufrido tanto como yo cuando destruyeron mis 50.000 libros sin una disculpa. Sí. Stendhal sintió que una furia insensata le lava las manos. ¿Cómo no iba a ser natural que en incontables medianoches conversaran consumiendo interminables cafeteras? Y que de esas conversaciones y de ese fermento amargo saliera la casa Usher. Se oyeron las campanadas de una gran iglesia. Llegaban los invitados. Stendhal, sonriendo, fue a recibirlos. Adultos sin memoria, los robots esperaban, vestidos de seda verde como los charcos de los bosques, envueltos en sedas del color de las ramas y los helechos. Ellos esperaban, envueltos en pieles amarillas como el sol y la arena. Los robots esperaban, aceitados con huesos de tubos de bronce sumergidos en gelatina, en cajas de madera, en ataúdes fabricados para los que no estaban vivos ni muertos. Los metrónomos esperaban que los pusieran en marcha. Un olor de lubricación y bronces torneados, un silencio de cementerio. Sexuados, pero sin sexo, los robots. Nominados, pero sin nombre. Con todas las características humanas, menos la humanidad. En una muerte que ni siquiera era muerte, ya que nunca había sido vida. Los robots miraban fijamente las tapas cerradas de sus cajas. esas tapas en las que alguien había grabado las letras F o B. Y de pronto rechinaron los clavos. De pronto se levantaron las tapas. Hubo sombras en las cajas. Y una mano apretó una lata de aceite. Se oyó el leve tic-tac de un reloj. Luego otro y otro. Hasta que el sótano se convirtió en una inmensa y ronroneante relojería. Los párpados de goma se abrieron. Y él descubriendo los ojos de mármol. Las narices palpitaron. Los robots se levantaron vestidos con una velluda piel de mono. Una piel blanca de conejo. Tweedledum detrás de Tweedledee. La tortuga y el ratón. Cadáveres de ahogados en un mar de sal y algas. Ahorcados de rostros violáceos. Y ojos desorbitados y viscosos. Seres de hielo y de ardientes oropeles, enanos de arcilla y gnomos de pimienta, tic-toc rugedo, Santa Claus precedido por un torbellino de nieve, barba azul con patillas de acetileno y nubes sulfurosas con lenguas de fuego verde. Y por último, un dragón gigantesco y escamoso que llevaba un horno en el vientre cruzó la puerta con un grito. Un rugido, un silencio, un torrente, una ráfaga. 10.000 tapas cayeron. La relojería invadió Usher. La noche estaba encantada. Una cálida brisa pasó sobre el paisaje. Los invitados fueron llegando en cohetes que abrasaban el cielo y transformaban el otoño en primavera. Los hombres vestidos de etiqueta salieron de los cohetes y detrás de ellos salieron las mujeres con peinados. Así que esto es Usher. ¿Pero dónde está la puerta? En ese momento apareció Stendhal. Las mujeres reían y parloteaban. El señor Stendhal levantó una mano, interponiendo silencio. Se volvió, miró una alta ventana en el castillo y llamó. Rapunzel. Rapunzel. Suéltate el pelo. Y allá arriba una hermosa doncella se inclinó sobre el viento de la noche y se soltó el cabello dorado. Y el cabello flotó y se retorció. Y fue una escalera. Y los invitados subieron riendo y entrando en la casa. Muy eminentes sociólogos, inteligentes psicólogos, tremendamente importantes políticos y bacteriólogos. Y neurólogos, allí estaban entre paredes húmedas. Bienvenidos. El señor Tyrion, el señor Owen, el señor Dune, el señor Lang, el señor Stephen, el señor Fletcher y dos docenas más. Pasen, pasen. La señorita Jeeves, la señorita Pope, la señorita Churchill. La señorita Bland, la señorita Drummond y una veintena de otras resplandecientes mujeres. Personas eminentes, sí, eminentes todas ellas, miembros de la sociedad de represión de la fantasía, enemigos de la fiesta de todos los muertos y del día de Guy Fawkes, cazadores de murciélagos, incendiarios de libros, portadores de antorchas, ciudadanos pacíficos y limpios, ciudadanos que habían, todos ellos, esperado a que los hombres toscos llegaran a Marte, enterraran a los marcianos, limpiaran las ciudades, construyeran pueblos, repararan las carreteras y suprimieran todos los peligros. Después, cuando ya todo estaba tranquilo, vinieron ellos, los aguafiestas, gentes con ojos de color de yodo y sangre de mercurio cromo, a imponer sus climas morales, a repartir bondad. Y esos eran los amigos de Stendhal, sí, con cuidado, con mucho cuidado los había buscado uno por uno, y en el último año pasado en la Tierra se había hecho amigo de todos ellos. «Bienvenidos a las antesalas de la muerte», les gritó. «Hola, Stendhal, ¿qué es esto? Ya lo verán. Que se desvista todo el mundo. Entren en estos cuartos y cámbiense de ropa. Los hombres aquí, las mujeres allá». Los invitados, un poco intranquilos, no se movieron. «No sé si debemos quedarnos», dijo la señorita Pope. «No me gusta el aspecto de todo esto, es casi una blasfemia». «¡Qué tontería! Es un baile de disfraces». «Parece algo ilegal», ruñó el señor Stephens. Stendhal se echó a reír. «Vamos, hombre, diviértanse. Mañana todo esto será una ruina. Entren en los cuartos». La casa resplandeció de vida y color. Los arlequines corrían con gorros de cascabeles. Los ratones blancos bailaban. Unas cuadrillas al compás de una música que unos enanos tocaban con arcos diminutos en violines diminutos. En las vigas chamuscadas ondeaban los banderines. Nubes de murciélagos volaban entre unas gárgolas. Y de las bocas de las gárgolas salía un vino fresco, puro y espumante. Un arroyo serpenteaba por las siete salas de baile de máscaras. Los invitados lo probaban y descubrían que era Jerez. Los invitados salían de los cuartos transformados en personajes de otra época, con los rostros cubiertos por antifaces, perdiendo al ponerse las máscaras todo derecho a querellarse con la fantasía y el terror. Las mujeres vestidas de rojo se reían desplazándose por los salones. Los hombres las cortejaban bailando. Y en las paredes había sombras, aun donde no había cuerpos. Y aquí y allá había espejos que no reflejaban ninguna imagen. «Todos somos vampiros», rió el señor Fletches. «¡Muertos!». Las siete salas eran de distinto color, una azul, una morada, una verde, una anaranjada, una negra, una violeta y la última amortajada en terciopelo negro. En esta sala negra, un reloj de ébano daba sonoramente la hora. Y los invitados, ya casi borrachos, corrían por las salas entre fantásticos robots, entre ratones y sombrereros locos, gnomos y gigantes, gatos negros y reinas blancas, y bajo los pies de los bailarines el suelo latía pesadamente como un oculto corazón delator. «Señor Stendhal», un murmullo. «¡Señor Stendhal!». Un monstruo con el rostro de la muerte se detuvo junto a Stendhal. Era Pikes. «Quiero hablar con usted». «¿Qué pasa?». Pikes extendió una mano esquelética con unas cuantas ruedas, tuercas, tornillos y pernos calcinados o fundidos a medias. Stendhal los contempló largamente. Luego llega Pikes a un pasillo. «¿Garrett?», susurró. Pikes asintió. «Ha mandado un robot. Cuando limpié el horno encontré esto». Pikes y Stendhal miraron las fatídicas piezas. «Eso significa que la policía llegará en cualquier momento», dijo Pikes, «y arruinará nuestros planes». Stendhal observó a los bailarines. un torbellino de gente amarilla, anaranjada y azul. La música barría los salones neblinosos. No sé, tendré que haber adivinado que Garrett no vendría en persona. No es tan tonto. Pero espera. ¿Qué pasa? Preguntó Pikes. Nada, en realidad no pasa nada. Garrett nos envió un robot. Bien, pero nosotros le enviamos otro. Si no lo examina con cuidado, no va a notar la diferencia. Por supuesto. La próxima vez vendrá él mismo. Pues pensará que no hay peligro. Es posible que se presente aquí en cualquier momento. ¿En persona? ¡Más vino, Pikes! Se oyó un enorme tañido. Apuesto que es él. Hágalo pasar. Rapunzel se soltó el cabello dorado. ¿El señor Stendhal? ¿El señor Garrett? ¿El verdadero señor Garrett? Garrett examinó las paredes húmedas y a la gente que daba vueltas. Al mismo, he creído conveniente una inspección personal. No se puede confiar en los robots, menos aún en los ajenos. Antes de salir por aquí he citado a los desmanteladores. Llegarán dentro de una hora, preparados para echar abajo esta horrible guarida. Stendhal se inclinó ceremoniosamente. Gracias por advertírmelo. Pero mientras tanto, ¿podría usted divertirse? ¿Un poco de vino? No, gracias. ¿Qué pasa aquí? ¿A qué extremos puede llegar un hombre? Véalo usted mismo, señor Garrett. Al crimen, dijo Garrett. El más repugnante. Una mujer chilló. La señorita Pope llegó corriendo con la cara blanca como un queso. ¡Ha ocurrido algo horrible!, gritó. Un mono ha estrangulado a la señorita Blunt y la ha metido en una chimenea. Stendhal y Garrett se volvieron y vieron una larga cabellera amarilla desparramada al pie de la chimenea. Garrett dio un grito. ¡Horroroso! Sí, pero no pasa nada, ¿eh? Pero si acabo de ver cómo la metieron en la chimenea al señorito Blunt. No, si estoy aquí, dijo la señorita Blunt. No puede ser. Sí, era un robot. Un perfecto facsímil. Pero no llore, mujer. Si estoy perfectamente bien. Voy a verme a mí misma. Pues sí, aquí estoy. En la chimenea, como usted dijo. Tiene gracia, ¿verdad? Y la señorita Blunt se fue riéndose. ¿Quiere un vaso de vino, Garrett? Preguntó Stendhal. Creo que sí. Este asunto me ha puesto los nervios de punta. Dios mío, qué lugar. Merece verdaderamente que lo echemos abajo. Durante un momento creí que había muerto esa mujer, de verdad. Garrett bebió. Otro alarido. El piso se abrió mágicamente y cuatro conejos blancos descendieron por una escalera llevando a hombros al señor Stephens. Y allá fue el señor Stephens, al fondo de un foso, y allá lo dejaron amordazado y atado bajo la cuchilla de acero de un gran péndulo oscilante, que ahora descendía y descendía, acercándose cada vez más al cuerpo ultrajado del señor Stephens. ¡Anda! ¿Que soy yo el que está ahí abajo?, preguntó el señor Stephens, apareciendo al lado de Garrett. Se inclinó sobre el pozo y dijo: ¡Qué extraño, qué curioso es verse morir! El péndulo dio un golpe final. ¡Qué realismo!, dijo Stephens alejándose. ¿Otro vaso de vino, señor Garrett? Sí, por favor. Esto no va a durar. Ya me lo ha dicho usted, pronto llegarán los desmanteladores. Gracias a Dios. Y por tercera vez, un grito. ¿Ahora qué?, dijo Garrett, receloso. Ahora me toca a mí, dijo la señorita Drummond. Miren. Y poco después, una segunda señorita Drummond chillaba dentro de un ataúd mientras la metían debajo del suelo, en tierra húmeda. Pero cómo? Yo recuerdo esto, jadeó el investigador de climas morales. Estaba en los viejos libros prohibidos. Enterramiento prematuro y lo demás. La fosa, el péndulo y el mono, la chimenea y los asesinatos de la calle Morgue. Sí, en alguno de los libros que quemé. Otro trago, Garrett. No amaba la copa, dijo Stendhal. Dios mío, qué imaginación. Y enseguida vieron morir otros cinco. Uno en la boca de un dragón. Los otros arrojados a las aguas negras de una laguna, donde se hundieron y desaparecieron. ¿Le gustaría ver lo que hemos proyectado para usted? Preguntó Stendhal. ¿Por qué no? ¿Qué importa? Pronto vamos a destruir este infierno. Es usted horrible, Stendhal. Venga por aquí. Y Stendhal llevó abajo a Garrett, a través de numerosos pasillos, y otra vez más abajo, por escaleras de caracol, hacia el interior de la tierra, hacia las catacumbas. ¿Qué quiere mostrarme? Preguntó Garrett. ¿Su propia muerte? ¿La muerte de mi doble? Sí. ¿Y otra cosa? ¿El qué? El amontillado, dijo Stendhal, adelantándose y alzando una linterna deslumbrante. Unos esqueletos se asomaban levantando las tapas de los ataúdes. Garrett, con un gesto de repugnancia, se llevó una mano a la nariz. ¿Al qué? ¿Que es que no ha ido usted nunca a hablar del amontillado? Pues no. ¿No reconoce usted eso? Stendhal le señaló una celda. ¿Aquella que tendría que reconocerlo? Stendhal sonrió y sacó de entre los pliegues de su capa una paleta de albañil. ¿Y esto? ¿Qué es? Venga. Entraron en la celda. Stendhal encadenó a Garrett, que estaba casi borracho. Por Dios, ¿qué hace usted? Gritó Garrett sacudiendo las cadenas. ¿Me siento irónico? No interrumpo a un hombre que se siente irónico. No sea descortés. Ya está. ¡Me ha encadenado! Sí, es cierto. ¿Pero qué pretende? Pues dejarlo en esta celda. Usted bromea. Una broma muy graciosa. ¿Dónde está mi doble? ¿No vamos a ver cómo lo matan? No hay doble. ¿Pero y los otros? Los otros están muertos. Los que usted debió matar eran los verdaderos. Los dobles eran los robots y solamente miraban. Garrett se cayó. Ahora usted debe decir, por amor de Dios, Montresor, continuó Stendhal, y yo contestaré, sí, por amor de Dios. ¿No quiere usted decirlo? Vamos, dígalo. ¡Imbécil! ¿Qué tengo que repetírselo? Dígalo. Diga, por amor de Dios, Montresor. Garrett se sentía más despejado. No lo diré, idiota, sáqueme de aquí. Póngase esto, dijo Stendhal, tirándole algo que campanillaba y tintineaba. ¿Qué es? Un gorro de cascabeles. Póngaselo y quizá lo deje salir. ¡Stendhal! Que le he dicho que se lo ponga. Garrett obedeció. Los cascabeles repicaron. ¿No siente usted como si esto hubiera sucedido antes? Preguntó Stendhal mientras comenzaba a trabajar con la paleta, un mortero y unos ladrillos. ¿Qué hace? Estoy amurallándolo. Ya hay una hilera, ahora va otra. Pero usted está loco. Bueno, eso no lo discuto. Stendhal mojó un ladrillo en el mortero, cantando entre dientes. Ahora había golpes y gritos y llantos en la celda cada vez más oscura. La pared crecía lentamente. «Un poco más de ruido, por favor», dijo Stendhal. «Representemos bien la escena». «¡Déjame salir! ¡Déjame salir!». Solo faltaba un ladrillo. Los gritos eran ahora continuos. «¡Garrett!», llamó Stendhal en voz baja. Garrett calló. «¿Sabe usted por qué le hago esto?». «Porque quemó los libros del señor Poe sin haberlos leído. Le bastó la opinión de los demás. Si hubiera leído los libros, habría adivinado lo que yo le iba a hacer cuando bajamos hace un momento. La ignorancia es fatal, señor Garrett». Garrett no replicó. «Quiero que esto sea perfecto», dijo Stendhal levantando la linterna para que la luz cayera sobre la encogida figura de Garrett. «Agite suavemente los cascabeles». Y los cascabeles tintinearon. «Y ahora diga usted, por amor de Dios, Montresor, y es posible que lo deje salir». La luz de la linterna alumbró la cara de Garrett. Garrett titubeó y luego dijo grotescamente: «¡Por amor de Dios, Montresor!». «¡Ay!», exclamó Stendhal con los ojos cerrados. Colocó el último ladrillo y lo aseguró con una capa de cemento. «Requiesca timpache, querido amigo», y salió deprisa de la catacumba. El sonido de un reloj cantando la medianoche hizo que todo se detuviera en las siete salas de la casa. Apareció la muerte roja. Stendhal se volvió un momento en el umbral y luego echó a correr fuera de la casa, más allá del foso, donde esperaba un helicóptero. «¿Listo, Pikes? ¿Listo? ¡Vamos allá!». Y miraron la casa sonriendo. Las paredes empezaron a abrirse por el medio, como en un terremoto. Y mientras Stendhal observaba la magnífica escena, oyó a Pikes, que recitaba detrás de él, en un tono bajo y cadencioso: «Cuando vi que las enormes paredes se hundían, sintió un vértigo. Soy yo un largo ruido tumultuoso, como la voz de innumerables cataratas, y la laguna profunda y oscura que había a mis pies se cerró triste y silenciosamente sobre las ruinas de la casa Usher». El helicóptero se elevó sobre las aguas hirvientes del lago y voló hacia el oeste. Estos tiempos en los que son tantos los que, amparándose en la sacrosanta corrección política, se atreven a pedir la retirada de libros sencillamente después de haber contemplado dos o tres páginas de ellos, creo que es el momento más adecuado para recordar lo que el maestro Ray Bradbury nos contaba en su relato Usher 2. Hasta aquí un capítulo menos de la serie de los capítulos prohibidos de Corintellado en Radio Cucaracha. Hasta la semana que viene, ¿o no?